Del otro lado de la línea lo tenemos al presidente del Consejo Deliberante, al doctor Juan Pablo Frolic. Juan Pablo, bienvenido a BCU Radio. Estamos con Norberto Cuchanzo y Guillermo Tenaglia. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, muy bien. Bueno, con medidas de seguridad, de higiene, hay protocolos. Contame cómo se ha trabajado para que hoy se pueda sesionar. No, nos pusimos de acuerdo todos los presidentes de bloque en hacer una sesión presencial. A ese efecto, bueno, distribuimos las bancas de tal manera que vamos a ocupar una por medio y llamamos al Sistema Integrado de Salud que a través de la Comisión de Seguimiento de la Pandemia nos envió una infectóloga que nos hizo unas recomendaciones por escrito tanto para proceder a la limpieza antes y después de la sesión como para distintas medidas de seguridad e higiene antes, durante y después de la sesión. La pregunta, Juan, porque cuando hacés referencia a banca por medio para poder alcanzar a los 20 concejales, más allá de la presidencia de tu caso, que estás en un estrado distinto, en un lugar distinto, ¿cómo se hace para poder completar los 20 que van a ocupar la parte de atrás donde habitualmente está la gente? Vamos a ocupar dos lugares para dos concejales en el lugar donde habitualmente se ubica el sector de periodismo y banca 21. Claro. Más todas las bancas, una por medio, más 8 concejales que van a estar en la barra. En la barra, viste que hay 6 bancos largos. Claro. En cada uno de los bancos, en primera fila y en tercera fila, va a haber 4 concejales. Se han tomado las distancias, nadie va a estar a menos de 2 metros uno de otro, con barbijo, con alcohol en gel para cada uno de los concejales. Y bueno, ya hemos estado a la mañana ventilando el lugar, todavía lo estamos ventilando, que es una de las recomendaciones, y bueno, siguiendo todas las recomendaciones que nos provee el Sistema Integrado de Salud a través de la infectóloga que nos preparó por escrito. Juan Pablo, van a estar los 20 concejales, las autoridades del cuerpo, incluido vos, obviamente, y ¿qué va a pasar con quienes, los trabajadores, los secretarios de bloque? ¿Van a poder estar en el recinto o ellos no? No, para que te ubiques, el recinto da al pasillo. El recinto tiene 3 puertas que dan acceso a ese pasillo. Sí. Y vamos a tener abierta la puerta del medio. Que además que nos sirve como ventilación, también sirve para que los secretarios puedan estar en ese lugar y puedan tener visibilidad, no de todo el recinto, pero sí de parte del recinto, por si algún concejal requiere su asistencia. Bien, o sea que, y del personal que es propio de presidencia del consejo, ¿van todos o es reducido? No, va a estar solamente una persona que maneja la consola de los micrófonos, y otra persona que en la que generalmente tiene que ir alcanzándome los expedientes para poder ir tratándolos. Me imagino que lo más complejo debe haber sido trasladar algunos micrófonos a la parte de la barra, ¿no? No, porque tenemos dispuesto el yo te lo explico a vos porque conocés el recinto, capaz que claro, la gente no lo entiende bien, ¿no? Pero viste que desde la barra hacia el ingreso al recinto, sí, hay una puertita que se puede dejar abierta. Entonces la primera banca que está en el acceso al recinto queda libre. Si algún concejal de los que está atrás, en la barra, me pide la palabra, va a estar dispuesto esa banca libre para que haga uso de la palabra desde esa banca. Y por supuesto vamos a estar precavidos de acuerdo a la recomendación que nos hicieron, que cada vez que cambie el interlocutor en esa banca, tenemos que cambiar una papel de filmina en el micrófono. Exacto. Juan Pablo, bueno, esta será la primera de quién sabe cuántas, ¿no? De sesiones en este estilo. Y no lo sabemos. De todos modos, vamos a estar aprobando en el día de hoy una un capítulo especial que se va a agregar al reglamento interno, que contiene aproximadamente 10 artículos, donde por las dudas las sesiones presenciales se puedan llegar a complicar por la complicación de la pandemia, tengamos la posibilidad de hacer sesiones virtuales. En esto de acuerdo. En esto de acuerdo, no creo que haya inconvenientes, ¿no? No, de hecho es un proyecto que venimos trabajando hace 2 semanas. Uh-huh. Se hizo desde presidencia, se corrigió por parte de los bloques de los 3 bloques, del bloque de la Unión Cívica Radical, de Juntos por el Cambio, de Integrar y de el Frente de Todos. Y llegamos a un proyecto consensuado que se va a votar por unanimidad. Bien, perfecto. Hoy, en realidad, anoche hablaba con Nilda Fernández en un momento y nos decía que iban a insistir ellos con, desde el bloque Integrar, con este tema de la departamental Tandil, más allá que policialmente y políticamente se sabe que en principio continuaría con un formato distinto, pero Tandil sería cabecera de su propia ciudad de aquí en adelante, pero se va a insistir para que no se pierda ningún sector que hoy tiene la ciudad desde el punto de vista policial. En esto, ¿sabés si se llegó a un acuerdo, si se va a aprobar o si está definido eso? Está en el orden del día y tengo entendido que, bueno, que va a ser votado por mayoría. Ah, por mayoría. Sí. Bueno, perfecto. Un adelanto. Después esperemos la sesión. Bien. Juan Pablo, gracias por tu tiempo. Muy bien, gracias a ustedes. Chao. Bien. Hasta luego. El doctor Juan Pablo Froli, quien es el presidente del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Bueno, sesión presencial a partir de las 10 de la mañana. Con protocolos, con un protocolo ahí explicado entonces por el jefe del cuerpo, que además dejó en claro que se va a votar 10 puntos. Está bueno eso. Y que, claro, si llega a venir un pico de pandemia y no tenemos pueden que sesionar, marcha atrás, digamos, con esta cuarentena flexibilizada, se va a poder sesionar igual de manera sin necesidad de tomar medidas en ese momento. Ya están tomadas desde el punto de vista de la autorización. Exactamente.